Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Bueno, vamos a arrancar ya con nuestra siguiente entrevista, 8:30 en nuestra cabina. Es para nosotros un honor contactarnos vía telefónica junto a Maricel Buitrago. Ella está en la línea y nos acompaña desde El Valle. Vamos a hablar sobre la propuesta que arrancará ya el día de mañana en torno al Festival del Parque. Buenos días, Maricel, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Qué gusto que nos puedas acompañar. Coméntanos, ¿cómo es que nace esta propuesta, el Festival del Parque? El Festival del Parque nació hace 5 años con diferentes emprendedores, artesanos en su mayoría, generando la necesidad de generar un espacio para dar a conocer nuestros productos y apoyar diferentes tipos de arte. Ya, y eso ustedes el día de mañana lo van a presentar, ¿desde qué horas? Estamos al público, estamos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche en el Parque Central de Cumbayá. Ahí es donde ustedes van a presentar. ¿Cuántos emprendimientos estamos hablando? Para esta ocasión hay una participación de 30 emprendimientos y tenemos un invitado especial de la provincia de Embabura que trabaja cuero. Ya, y más o menos, ¿cuáles son los emprendimientos o productos y servicios que se pueden encontrar en el Festival del Parque? Claro, hay una gran variedad de emprendimientos. Tenemos juguetes, joyería, hay tejidos, trabajos en madera, decorativos, como les comenté, está este señor con el cuero, chocolates, repostería. Todos son cosas bien interesantes. La mayoría son de la ciudad de Quito, del Valle, exceptuando el invitado de la provincia de Imbabura. Sí, correcto. ¿Y cómo es el proceso de organización? Trabajamos en Quito y en Tumbaco, en la zona del Valle, Cumbayá, Tumbaco. Ya, ¿y cómo es el proceso de organización de este festival? Bueno, hacemos una selección, ¿no?, de todas de las personas que postulan. Así escogemos, tratamos de que sean productos en su mayoría artesanales, que haya una variedad de emprendimientos, que opten por, que busquen un concepto de mejorar la calidad de vida de las personas, como por ejemplo cosmética natural, cosas como estas. ¿Cómo ha sido la recepción del público en estos años, considerando el Valle de Cumbayá? Es un espacio bastante comercial, tienen algunos malls, y a la par ustedes presentan este otro tipo de oferta de productos. Claro, esa es como la idea, ¿no? O sea, salgan un poco del centro comercial, vuelvan al parque a disfrutar con su familia del parque y de las cosas que elaboramos en Ecuador. Entonces, ya ha habido una muy buena recepción del público, pues ya llevamos bastantes años ahí y siempre hay gente que nos está visitando. En el tema de la ¿ustedes hacen una especie de selección de los productos que participan en este festival? Nos señalaba de eso, ¿no? ¿Y de qué depende de que puedan participar en este festival? O sea, buscamos que sea productos ecuatorianos. En primer orden, ya. Sí, eso es como el objetivo principal. Nos gustan más que sean artesanales, pero, o sea, sí damos cabida como a otro tipo de emprendimientos, siempre que sean productos ecuatorianos. Y en cuestión de precios, ¿hay algún tipo de base de precio, a techo de precio, de lo que uno puede encontrar de las diferentes ofertas? No, o sea, de parte de la organización no ponemos un límite en eso, pero en realidad son cosas bastante asequibles, en su mayoría. Bueno, esto lo podremos entonces encontrar en el Parque Central de Cumbayá. ¿Nos recuerdas la hora? ¿Estarán desde? Claro, estamos el sábado y el domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche. Y vamos a tener también una presentación de Sofía Ramírez, que es una cantautora colombiana. Va a estar a las 3 de la tarde los dos días, sábado y domingo. Bueno, ahí tenemos entonces también la participación artística. 3 de la tarde, ¿no? 3 de la tarde, sí. De ahí nos pueden encontrar en Facebook como Festival del Parque. Ahí pueden ver la variedad de emprendimientos que vamos a tener este fin de semana. Un poco para las personas de Quito, que tal vez desconozcan cómo llegar al Parque Central de Cumbayá, por favor, si nos puedes direccionar. desde Quito por la interoceánica se llega y se entra como al pueblo. Antes de salir al redondel de la escala se entra hacia el parque, una cuadra. Antes de la escala, entonces estamos por ahí. Ajá, sí. ¿Con qué periodicidad ustedes desarrollan este tipo de festival? Nos señalabas ya 5 años, ¿no? Pero ¿cómo lo organizan cada qué tiempo? Claro, tenemos diferentes fechas en el año. Tenemos 5 eventos este año en el Parque de Cumbayá. El próximo es en mayo, justo para el Día de la Madre. Ah, y así lo van desarrollando. En este será, este es el primero, ¿no? De 2018 y el próximo en mayo. De 2019. Ah, 2019, claro, en el año anterior. Sí. Bueno, entonces ahí tenemos esta invitación, no se olviden de asistir, 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, sábado, y el domingo en el Parque Central de Cumbayán, diferentes actividades, productos, sobre todo hechos con manos ecuatorianas, productos con calidad, artesanías, ya nos señalaba también algo de productos alimenticios en el Festival del Parque. Nos quedamos, te agradecemos mucho, Maricel, por tu participación aquí con las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y estamos, bueno, atentos a cualquier otro tipo de producción y evento artístico, cultural, o en este caso de economía popular y solidaria que lleven a cabo allá en el sector del Valle. Chévere, muchas gracias a ustedes por la invitación y los esperamos este fin de semana en el Parque Central de Cumbayá. Ahí está otro tipo de alternativa para pasar con la familia. Muchas gracias. Ocho de la mañana y 37 minutos, una pausa y al volver estaremos ya aquí en nuestra cabina junto a Norberto Fuertes. Estaremos haciendo algo de música en vivo en compañía del charango. Esto en el marco del programa Noches de Charango que se desarrollan por estos días en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo.